Sale, pues damos comienzo a la primera junta grabada de México. Esta junta se espera que sea por lo menos cada 15 días. Hoy es la del lunes 23 de mayo. Y pues damos las bienvenidas. Vamos a ver algunos temas que vayan surgiendo. Y no sé si alguien quiere empezar platicando un poco de qué actividades ha hecho o qué dudas hay en la coordinación para que aquí entre todos la podamos platicar. Corrección 24, ¿no? Parece que estamos a 20, lunes 24. Por mi parte acabo de descubrir que el principal, pues la forma en la que uno invita a las personas a reunirse a lo que es el movimiento C10, perdón. Yo estaba cometiendo el error de pues así correr todo lo que son los tres documentales, el 1, el 2 y la guía. Pero acabo de enterarme en la página que no es muy recomendable empezar con el primer documental. Que pues sí, en algunas personas puede provocar algo de polémica o no sé. Entonces sí, hay que empezar a plantear las preguntas que dice ahí en el mismo sitio de C10 México, ¿no? Sí, muy cierto. Creo que se lo comentaron también en la junta. Y sí, es algo fuerte la película. Bueno, creo que Peter también recomienda, si se va a pasar alguna, que sea la de Addendum. Porque la primera sí creo que está medio gruesa. Hellfire, ¿algo que quieras compartir? Bueno, pues no, yo no he estado muy activo últimamente. No sé, ahí ustedes, bueno, para que me actualicen a ver qué se ha hecho, no sé. Ah, muy bien, órale. Sí, pues entre las cosas nuevas que hay, por ejemplo, ya tenemos Twitter. Ya está creado el sitio ahí en el Twitter. Vamos a ver si le vamos poniendo más información y difundiéndolo para que se conecten y ahí mismo podamos difundir estas juntas. También tenemos la de Facebook, ya se hizo. Todavía no sé muy bien cómo moverle, pero ya está creo que el grupo, la comunidad, es cuestión de subir el link a la página. ¿Alguna otra actualización? Es que hay una sección en el sitio nuevo que es las preguntas frecuentes o las indispensables para alguien que entra al movimiento por primera vez. Esas ya fueron reducidas por el capítulo de Chile, me parece. Y ya las copiamos, ya las estamos poniendo en el portal también México. Entonces esperamos que personas que entren y sean nuevas al movimiento puedan repasar esas preguntas, no están tan largas. Y y atacan las dudas más principales que son las que siempre están pues corriendo, ¿no? Cuando se empieza a conocer sobre el movimiento. Ha habido actualizaciones al sitio, hubo una mudanza, se mudó de hospedaje. Ahora el hospedaje que se tiene más espacio para que los nuevos capítulos que necesiten un hospedaje no tengan que gastar en adquirir su propio hospedaje. Entonces se planea ese apoyo para que tampoco tengan que andar comprando dominios ni haciendo la configuración ni nada de eso. Vamos a ver si hoy podemos ver un poco sobre qué opinan de que se haga las páginas de los capítulos regionales en WordPress y que se tenga el sitio principal en Joomla con toda la información básica, con todos los recursos documentales. ¿Sale? Hasta aquí, alguna pregunta, algún otro comentario. Sí, me acabo de recordar que la red de Ning va a ser de pago a partir de agosto, julio o agosto. O sea que ya no vamos a poder contar con ella. Para que la cambien, en vez de eso, poner esas que dicen que hicieron, la de Twitter y la de Facebook. Ahí también vi que va a haber una alternativa de software libre de Facebook. Sería interesante en verano, lo podemos también usar eso. Ok, excelente. Ahorita debo de conseguir la liga para pasárselas, la de Facebook, la de Twitter. Yo creo que la vamos a poner en el sitio principal. Nada más que nos demos un tiempecillo por ahí. Yo por aquí tengo en el Twitter dos cuentas, ¿no? De Zeitgeist. Una es Z México, la otra es Zeitgeist MX. No sé cuál es la que están organizando, no sé quién está detrás de ellas o qué sé yo. ok, la de Z México, esa es la que ya abrimos, esa es nueva y esta es la que se espera que sea. Sí, esa es la que pues, vamos a estar manteniendo alineada por tal. Y en Facebook hay varios, hay de hecho ya un más de mil personas que van siguiendo ese movimiento, nada más que bueno, se hizo una cuenta nueva, pero si después podemos contactar a la persona que está siguiendo ese Facebook y ya tiene cerca de 1,200 seguidores, o sea, a lo mejor. Y tenemos contacto con esos que base, tienen, ¿no?, los 1,000 usuarios. Base, ¿no? Sí, Hellfire, ¿dices? Que sí conocen a los que hicieron ese grupo de Facebook. Pues mira, tiene un amigo en común que es el de Seidies Latinoamérica. Y ese. broma. No, todavía no hace falta nada más enviarle. Vaya, sí, tiene como 1,059 actualmente de personas unidas a Seidies México en Facebook. Algunos otros proyectos por ahí es que tengan hasta un diseño muy padre, que se puedan regalar. Y hacer un tipo de documental o película en donde se pueda aterrizar algunos datos. ¿Qué datos serían útiles? También para ir acercando y nos también actualizando un poco la información de lo que se ha hablado en la Junta de Latinoamérica. Está la idea de hacer el tour del proyecto Ben. Yo también te escucho cortado, Alejandro. No sé si sea también mi problema o qué rollo, pero te escucho cortado. ¿Por si quiere usar para que Jack y Roxanne puedan venir también a México? Entonces eso se está hablando en la Junta Internacional, bueno, y también en Latinoamérica, se está hablando de que no sea de agresión, que no den una mala impresión o reputación al movimiento, y que busquen informar simplemente, hay que informarse de los permisos que se ven en un evento grande, pero hay muchas ideas que cobran otra vez el movimiento que llevaba. Y pues, se puede. Bueno, creo que no está bien la conexión. No sé si yo me escucho bien. Ah, muy bien. Sí, es que al parecer Alex estaba teniendo algunos problemas de con el audio. Yo lo escuchaba muy cortado. Ferg también. Bueno, los tres, ¿no? No sé si tú, Hellfire, estabas al pendiente de lo que estaba diciendo. Bueno, ya vino. Se me desconectó. ¿Sí me alcanzaron a oír? Alex, no te alcanzamos a oír, lo que pasa es que se cortaba por lapsos y no queríamos escucharte, pero no podíamos. Ah, ok, va desde el principio. Bueno, esta es la junta del 24 de mayo. Toma dos más cortas, Antonio. A ver, bueno, vámonos directo a los capítulos regionales, vamos a ir tomando los temas poco a poco. Pues como ven, lo que pasa es que el capítulo México, pues tenemos muy poquitos estados en la página principal, tenemos nada más la Liga de Jalisco, pero pues la idea es ya ir acercando a los demás capítulos. Entonces, como ven, porque muy seguramente hay muchísimas más ya haciendo trabajo y acciones en toda la república, pero el chiste es llegar a ellos y unir esfuerzos. No sé qué opinan al respecto. Pues sí, yo creo que hay que ir promocionándonos pues nosotros mismos, los que estamos aquí reunidos, para tener más gente y pues, por decirlo así, cada quien en su ciudad, agarrar su grupito o algo así, y pues ir pues juntando gente. No he leído todos los requisitos para abrir un nuevo chapter de cada estado, Alex. No sé si tendrás una idea o los podrás resumir. Sí. Básicamente es, haber leído la guía. Es el paso número uno. Después, lo ideal es tener un grupo de personas con la que te puedas apoyar. O sea, si no las tienes, pero de todas formas tienes ganas ya de empezar, pues no hay bronca. El chiste es porque te puedas apoyar, porque son varias dinámicas. Por ejemplo, si organizas un evento, a lo mejor vas a necesitar pues personas que te ayuden en la coordinación del evento. Se necesita también ir asistiendo a las juntas, estar al pendiente de qué es lo que se habla, por lo menos en la de México. Aquí podemos hacer un resumen de lo que se habla en otras juntas, pero por lo menos hacer o juntas regionales o venir a esta sesión para ir informando a los demás, las dudas, e ir contribuyendo con toda la información que ustedes mismos van recopilando y hacer esto cada vez más eficiente. Y a grandes rasgos eso, porque ya lo demás es pues el aspecto técnico, ¿no? El poder montar un sitio que tenga el diseño agradable y que siga más o menos la misma información que se tiene en el sitio internacional. Ellos quieren un Joomla que pues, ya tienen la plantilla, pero puede ser algún otro diseño si ya lo tienen. El chiste es nada más acoplarse. Ahora, aquí la propuesta también era facilitarlo un poco, sobre todo en el aspecto técnico. Lograr que a lo mejor no sea Joomla y que sea algún sistema más sencillo. Y en lugar de buscar que cada uno de los estados tenga la información completa de qué es el movimiento, qué es el día Z, qué es el proyecto Venus, dejarlo eso a un solo sitio para que no se distorsione tanto la información en todas partes y dejar que cada estado se concentre principalmente a eventos, o sea, hacerlo como un tipo blog para que nada más se pongan las fechas, digamos, qué pasó en tal fecha, en tal mes, cómo estuvo los eventos, quiénes asistieron, hay una sección de comentarios, se pueden poner fotos. Entonces sería más dinámico, sería más participativo y las personas que administran el capítulo regional o de cada estado no tendrían que preocuparse tanto por lo técnico, sino enfocarse directamente a comunicarlo, a platicar con otras personas, a pasarnos a las películas. Esa sería la iniciativa. Sí, pues que sea como información más local, ¿no? Más que en lugar de estar repitiendo lo que ya tienen en todos los sitios, el internacional, México, etcétera. Que sea un poco más local, ¿no? Y que se anuncien precisamente los eventos del mismo estado y, bueno, todas las campañas o qué sé yo, ¿no? La idea. Claro, sí, se dedican a difundir la información, ¿no? Porque como quiera la información en español y respectiva a México, pues ya está en un sitio. O sea, sería repetir lo mismo y la información local pues está orientada más que nada al evento, ¿no? En dónde nos vamos a reunir, qué va a haber, cómo acercarte a nosotros, dónde puedes conseguir la información. Y teniendo un solo sitio de descargas o una sola wiki o un solo foro, hace que a lo mejor la información se canalice de manera mejor. Sí, Hellfire comenta que no es tan difícil montar el Joomla. Sí, y al respecto también podríamos apoyarlos, ¿no? O sea, los que sabemos un poco de eso, por ejemplo, Carsten está metido en eso, yo también, Enrique, pues también le sabe muchísimo a todo lo que es PHP, entonces ahí también podríamos apoyarlos. Aquí la idea es también, pues, la parte de actualización, que si es Joomla, hay que poner la actualización del foro, la actualización de cualquier módulo que le agreguen, de los componentes. Y ese es a lo mejor se empieza a volver un poco más complicado en cuanto a contraseñas, accesos. Y aquí la idea con el WordPress sería poner una instalación, o sea, nosotros mismos nos podemos poner todas las instalaciones de todos los capítulos. Yo, por ejemplo, me las podría echar en un fin de semana y todos ya tendrían con WordPress una misma plantilla. Y sería nada más la persona que esté interesada que venga aquí, que nos platique qué eventos quiere hacer. Y pues aquí entre todos le damos la bendición y le damos la reseña y el sitio de inmediato sin preocuparse por instalaciones ni nada. Ahí mismo, por ejemplo, en el WordPress viene la actualización, o sea, no hay que meterse a otra página a buscar cuál es la actualización que sigue, sino que en el mismo WordPress uno lo busca ahí en, no sé, en updates y ya aparece la siguiente. Entonces la actualización se hace con uno o dos clics, es bastante sencilla. Y pues se pueden agregar usuarios, las personas localmente que quieran registrarse pueden meterse allá a una base de datos y tener ese mismo registro para correos. Entonces como que tiene algunas ventajas del mismo Joomla, pero se reduce a hacerlo enfocado básicamente a fechas, como que a eventos, como que qué va a pasar y a tal día y a tal hora en dónde puedo ir yo reunirme con otras personas que platican sobre estos temas. Por ahí hablabas de un resumen de las preguntas para fomentar el interés en el movimiento que hicieron en Chile, me parece. No sé si tengas el link. Ah, sí. Esas preguntas las pusieron en el sitio principal, en el internacional. Y son las preguntas que son principalmente las que tienen alguien que es nuevo al movimiento. Entonces ya Chile le hizo la traducción, es www.zchile.cl y ahí mismo van a ver un recuadro que dice eres nuevo al movimiento, le haces clic y ahí van a aparecer las principales 7 preguntas. Entonces esas preguntas están resumidas, engloban todo lo que es la información básica del movimiento y pues de ahí ya empieza la curiosidad para entrar a la wiki o al foro o a otras partes, pero esas 7 preguntas buscan agrupar de manera más directa lo que el movimiento es. Enrique, bueno, desde el último correo que envió sobre los proyectos que tiene ganas de hacer, ya no nos ha enviado alguna información adicional. Esperamos que para juntas que vengan se pueda conectar y nos platique, ¿no?, más en qué consistían, porque tenía la idea de hacer algún documental, de fomentar la idea del hardware libre, así open source, para poder mostrar planos de objetos, como él proponía, por ejemplo, una cafetera, y ese tipo de planos sería de objetos o aparatos que podemos usar y que estarían diseñados para durar 50, 100 años, ya no tendrían ese defecto de obsolescencia y serían abiertos para que se pudieran optimizar en cualquier momento y usarlo por cualquier persona. Sí, también quería sacarlo de lo que son CDs en una cajita para regalarlas y tenerlas como que un kit, ¿no?, de inicio, las películas o la guía y en un CD para poderlo repartir de forma gratuita. ¿Sí, Hellfire? Ah, comentaba que pues sí, a mí también me interesó eso del Open Hardware y de hecho ya he estado investigando de eso. Encontré el que es el Arduino, que es un microcontrolador que puedes programar y lo puedes conectar a la computadora. O sea, ya tenía algo avanzado investigando eso. Por eso quería contactarlo. Ah, qué bien. Sí, tiene su correo, si quieres te lo paso. O sea, también lo que se tiene planeado como organización del capítulo es la creación de eventos para este verano. Puede ser cualquier tipo de evento. El chiste que sea pacífico, que no incite la violencia y que se apega a los lineamientos del movimiento Zeitgeist, con la intención de informar y de crear conciencia. Sí, sería cualquier cosa. El capítulo que está promoviendo esto es el de Canadá. Tiene ya varias ideas puestas en su página. Pueden ser, no sé, documentales puestos en algún video, proyector, o alguna plática en algún parque, eventos de música. Cualquier cosa que pueda impactar a las personas, ya sea al momento que están caminando por el centro de la ciudad o en alguna universidad, alguna zona pública que conozcan o estaciones de metro, podría ser también. Ir preparándolas para irlas haciendo en cada estado y cada vez que se pueda. Sí, en la página de Canadá, si quieres ahorita te busco la liga y te la paso. Tiene ya hasta el diseño de flyers, tiene fotografías de cómo se han puesto ellos en los parques, son unas como pósters que ponen en la banqueta y las personas que van pasando las van leyendo y van preguntando y piden información y así se les puede ir planteando, ¿no?, las propuestas que existen. Ándale, el de freeze es cuando van varias personas en un lugar público y de repente se congelan, ¿no? Dejan de moverse y se quedan así algunos minutos y todas las personas que pasan pues se empiezan a preguntar qué pasa y está muy padre. Y algo así se podría hacer, puede ser, los de Grecia lo hicieron en una estación de metro, se quedaron ahí congelados en las escaleras. Digo, no a medio subirse al metro, porque entonces estaría peligroso. Pero se quedaron así platicando o como entregando un flyer y congelados. Aquí ya les puse la liga del de Canadá. Aquí, por ejemplo, con esto de los eventos, ¿cómo ven en su ciudad cómo se podría empezar a promover esta iniciativa? Bueno, yo por mi parte, permítame. Yo por mi parte creo que sí necesito, digamos, reunir gente, ¿no? Un pequeño grupo, 5, qué sé yo, y promover el movimiento, pero una idea que me llama la atención o que me motiva es quizá promover el mismo movimiento dentro de mi universidad. No sé, quizá pegando pósters o algo así y empezando a hacer como eco, ¿no? Digamos que puede ser una reunión o puede ser una conferencia, para ver algún documental o alguna de las películas o no sé, qué sé yo. Es una idea que me tiene así como que la tengo en la cabeza, ¿no? Sí, claro que sí, Jorge. De hecho, creo que se quieren abrir capítulos en universidades. Entonces, ya sería buenísimo, no sé, que a lo mejor experimentaras un poco con eso y nos compartieras, porque se han detenido un poco en eso los capítulos, porque no saben bien, a qué tirarle, ¿no? ¿Qué estructura tendrían? ¿Se tendría página web? ¿A quién contactarían? ¿Si se crearía un grupo de estudiantes representantes? No se sabe todavía bien qué onda. También con las universidades, ves que estaban comentando en la Junta de Latinoamérica que querían ver la posibilidad de traer el proyecto Venus a Latinoamérica, y buscando el apoyo de las universidades. No sé si te acuerdas de eso. Sí, recuerdo, sí. Sí, y eso está interesante porque ahí se puede buscar o encontrar un auditorio que a lo mejor no cobraría nada. Y se podrían meter muchas personas ahí para escuchar a Jack y a Roxanne. Sí, así es. Hay una, conferencia grabada, creo, me la pasaron ya hace tiempo de una visita de Jack Fresco y Roxanne en... ¿Dónde era? ¿En Bolivia? No, no estoy seguro. Ahí con un traductor y toda la cosa se me hizo muy, muy chido. Sí, creo que fue la de Colombia. Los de Colombia están movidísimos. Oh, sí, Colombia, Colombia. Y el cuate ese que estaba ahí traduciendo es Gabriel, creo, y el traductor que habían llevado a la mera hora se les echó para atrás y él tuvo que hacer la traducción. Me caí que lo hizo mejor. Sí, no, estuvo buenísima. Yo leí nada más así la pura introducción que le dio allá, lo tenía ahí escrito y no, estuvo muy, muy padre. Se ve que se organizaron súper bien. De hecho, las invitaciones que hicieron y el kit de prensa que le llama, lo puso disponible en PDF. Entonces, si nosotros necesitamos ya esa presentación de qué es el movimiento para llevarlo a la universidad y presentarlo, ya tengo ahí un par de documentos que él compartió en PDF. Entonces, no habría que redactar tanto, sería nada más buscar a la persona en la universidad, entregarle este documento que son como dos, tres hojas con fotos del proyecto y una introducción breve de qué es lo que traen para la conferencia. Y en base a eso, pues empezar a fijar fechas o ver qué interesados hay en la universidad. Pero en el capítulo de Colombia nos podemos apoyar mucho para ver ellos cómo lo hicieron. Sí, pudiera ser. Pues ahí sí tienen los documentos para darles una ojeada en la semana. Sí. Ahorita te los busco y te los envío. ¿La transición de qué, Hellfire? Sí, tráelo para acá, Hellfire. Coméntalo acá con la voz. Una transición, pues, o sea, dicen, vamos a tener una economía basada en recursos, pero ahorita tenemos una economía basada en el dinero. Y pues como dicen, no es lo que comparten todas las ideologías, todo el capitalismo, socialismo, comunismo, todas estas ideologías comparten eso, el monetarismo, el dinero, el manejo del dinero. ¿Cómo sería una transición a una economía basada en recursos? O sea, de usar todo con dinero a nada con dinero. Y esa, pues, me parece una pregunta muy importante. Bueno, no me parece que sea la primera vez que se hace esa pregunta. Creo que parte de la respuesta viene en lo del manual del activista y otros libros más que no recuerdo. Quizá ahí me podías ayudar, Alejandro, que comentaron en la sala de Latinoamérica. Ojalá hubieras estado ahí, Hellfire. Pero lo que yo comentaba era o sea, una cosa hubiese sido, por decir algo, empezar de cero, implantar el proyecto, lo que es el proyecto Venus, pero lo que lo hace más difícil es que actualmente, a partir de un estado capitalista, tenemos que tratar de implantar este proyecto, ¿no? Ahí es donde radica la dificultad. Ahí no sé si me podrías corroborar, Alex. Sí, Jorge, de los libros que me dices, principalmente fueron los de Jack, el de todo que el dinero no puede comprar, diseñando el futuro y looking forward, algo así. Creo que esos son los que nos iban a pasar para lo que es el club del libro. Y con respecto a las preguntas de Hellfire, estuvo buenísima la junta de Latinoamérica de ayer y creo que tocaron justo este tema de la transición, pero cuando se acabó la junta, o sea, estuvo el capítulo de Argentina hablando muchísimo sobre esto, y quizá quieran ver o escuchar más bien la junta de ayer, está aquí mismo en este canal, si le das clic en Latinoamerican Chapters, ahí viene el link del MP3. Y en esa junta hablan sobre tres fases. La primera fase es la de crear la masa crítica. La segunda fase es la de conferencias y lecturas. Y la tercera es la de la transición, ¿sí? Entonces, ahorita estamos todavía en la primera, segunda fase, creando la masa crítica. Y quizá en algunas partes o de alguna forma se puede lograr algunas conferencias o lecturas, no sé, a través de Jack o Peter o cualquier otra persona dentro del movimiento que pueda dar este tipo de pláticas, no sé, por la fluidez que tenga o los conocimientos, no sé. Pero más que nada lo que se planteaba en esa tercera fase, la de transición, es que todavía estamos un poco como que nublados, como que todavía es difícil ver qué es lo que va a pasar con ese periodo. Sería básicamente estipular, ¿no? Basarnos en probabilidad y estadística. Entonces, que a lo mejor no se podría ver una respuesta todavía aceptable hasta no pasar los primeros dos fases, hasta no crear la masa crítica y hasta no crear un ambiente de conversación en donde este tipo de problemas sean llevados desde el punto de vista de la mayoría, a lo mejor no se pueden presentar las respuestas para ese tipo de transición. No sé si estoy cantinflando aquí. Sí, yo entiendo que pues la idea es primero hacer conciencia de este movimiento en todas las personas posibles y en todas las personas que podamos, para de esta forma, a través de actividades como estaba mencionado también en la reunión de Latinoamérica de casas ecológicas, o no recuerdo qué otros proyectos muy interesantes, por cierto, que se tratan de cuidar el ambiente y esto. Creo que a la larga, pues puedo hablar de años o puedo hablar de décadas, no sé, crearía una conciencia en las personas que harían proyectos, tomarían acciones en todos los aspectos, social, político, cultural, etcétera, para empezar a apoyar este movimiento y quizá entonces ya ahí en ese momento se empiece con lo que es la siguiente etapa, en la que ya empiecen más terrenalmente, digamos, a instaurar el proyecto, ¿no? Bueno, esa es mi idea. Sí, y sobre las opciones de transición, pues se habla de muchas, ¿no? La principal, que a lo mejor será a través del colapso, que a lo mejor puede haber muchísima violencia, escasez, falta de alimentos, incertidumbre. Pero lo importante es que nosotros, entre más tiempo tengamos antes de ese colapso, mayor tiempo de preparación tendremos. Y mayor será la masa crítica que se podrá generar. En la medida que las personas nos vamos informando y sabemos cómo está la situación, más difícil va a ser que en un momento de oportunismo como un colado, no sé, gobiernos o empresas o quien tenga acceso a los medios puedan presentar otra propuesta que sea otra vez una falsa ilusión, ¿sí? Entonces, a lo mejor la concentración ahorita es, aunque no sea tan palpable, es generar masa crítica, comunicar la información, y que más y más y más y más movimientos y más capítulos se vayan creando hasta que pueda tener un aspecto más palpable, ¿no? Que se vea en las noticias, que se vea en los periódicos, que se vea ya como temas en las universidades, que se vean eventos en todas partes. Y eso va a fomentar que las personas cada vez puedan asimilar más esta información, porque es un tema básicamente de conversaciones. En la medida que las personas no están acostumbradas a escuchar esto, parece lejano o parece muy difícil o imposible. Pero la medida que empieza a tomarse dentro de la sociedad, así como al principio era el cambio climático y creían que eran nada más los ecologistas, y ahorita cada vez más y más se va formando parte del lenguaje, así eventualmente, a través de ir acercando hasta la misma familia, ¿no? Las personas que tienes cerca, las personas que tienes en el chat, en un grupo, en un trabajo, en los eventos, en el movimiento, esas personas van a ir absorbiendo esta información cada vez más y más, y ya no se les va a hacer tan lejana o tan difícil de creer. Una ola. Sí. ¿Cómo ves, Hellfire? ¿Qué opinas? Pues sí, ya había escuchado eso de los tres pasos, pero igual, o sea, no me parece así una estrategia muy buena esperar un colapso así o esperar que solo con educación, que la gente ya la, ¿cómo se dirá? Ya entiende y ya cambia así su manera de pensar, ¿no? Para mí también es necesario también experimentos así en físico, verlo en físico los cambios, lo que se quiere lograr. Sí, y sí he oído ya así proyectos, por ejemplo, en el foro en inglés tenían uno que se llamaba la hambruna puede acabarse, así se llamaba, pero no siguió, o sea, empezaron con ideas y todo, pero no siguió, no siguió, no hubo iniciativa de alguien que se haga cargo y que siga el proyecto, ¿no? O sea, es lo que veo que nos está faltando. Ah, muy bien, muy bien. Sí, no es necesario o no tenemos que esperar el llamado colapso, o sea, de lo que estás viviendo actualmente, no sé, pregúntate la situación política, los derechos humanos, qué sé yo, la hambruna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es mal funcionamiento del sistema, digamos, es algo que pues se urge, ¿no? Por eso se supone que estamos en contratiempo y queremos hacer más eco, más y más eco. Y se me olvidó lo que iba a decir después. Sí. Y, por ejemplo, jefe, ¿como qué idea podríamos poner ya en práctica así para empezar a vivir así o a experimentar con las soluciones? ¿Cómo no, no? Y ¿Como qué experimento podríamos hacer para ir aterrizando las soluciones? ah, ok. Pues bien, por ejemplo, un cultivo hidropónico. O sea, cuando pienso en un cultivo hidropónico, ah, está muy difícil, dice, no puedo hacerlo yo en mi casa. Y pues no, yo he visto uno que lo hacen con bolsas de plástico y nomás una maceta y echándole agua y los nutrientes nomás. O sea, no es así como pensar, ah, tengo que hacer algo enorme para hacer un cultivo hidropónico. No, no es tan así. Así empezar a experimentar ya algo físico, pues ya no decir acá, ah, no, pues está la tecnología ahí. Y eso nos va a salvar, o sea, experimentarlo, vivirlo así, conocer, tener ese conocimiento. Ah, ok. Sí, estaría buenísimo. De hecho, creo que Enrique también quería hacer algunos proyectos así, porque él se ha metido también a cambiar su casa, ¿no? El ahorrar agua, el poder aprovechar el agua de la regadera para poder ocuparla en el inodoro, ¿no? En el excusado. Pero, pues sí, y ha habido muy buenas respuestas. Por ejemplo, en Argentina también hicieron una casa que es tipo que es autosuficiente y la aprovecharon para ahí mismo enviar el mensaje de Zeitgeist, ¿no? De las opciones que hay y de las opciones tecnológicas. Entonces, esa podría ser muy buen ejemplo para empezar a hacer esos proyectos aquí mismo. Entonces, se me hace una buenísima idea, Hellfire. Sí, aunque sí entiendo que pues eso es más conocimiento técnico y tal vez a todos no les gusta, porque yo no sé, tienen otros gustos, pues no, también pueden ser ciencia, pero de otro tipo, por ejemplo, ciencias sociales o algo. Pero igual esa parte pues nos puede ayudar a mucho, pues nosotros que ¿cómo se dirá? Que vemos la tecnología como la herramienta para acabar con muchos de los problemas. que nosotros los que sí nos gusta la tecnología, que hagamos esos proyectos. Ojalá que Enrique se apunte y empecemos a hacer algo, ¿no? Entre los dos. Sí, claro que sí. ¿Tú estás en la Ciudad de México, Hellfire? No, estoy muy lejos, yo estoy en la punta casi, en Sonora estoy. Ah, ok, sí. Sí, es cuestión de ir haciendo grupos, ¿no? Sí, Jorge. Nada, nada, nada, nada. ¿Qué tal, vecino? Sí, por ejemplo, ahí no sé si se quieren animar ahí a poner ya algún capítulo regional ahí por Sonora, Sinaloa. Si lo ponemos en WordPress, sería nada más poner si se hace alguna reunión ahí localmente o si van a pasar la película, como decías, Jorge, a lo mejor ahí podrías poner la iniciativa de las universidades. Pues sí. Fer, ¿lograste platicar con Karsten para poner algún sitio ahí en Guadalajara o hacer eventos o algo así? Ah, ok. Es que les queda medio lejos, ¿no? Tú estás en Guadalajara y él está en Vallarta, creo. Sí, a veces lo pueden acá el chat a la voz para poder guardar la grabación. Bueno, de hecho, creo que ya vamos a terminar. Vamos a ver si podemos, como ven en el wiki, un lugar para que podamos poner los temas y tener aquí lo que vaya surgiendo en los 15 días, material de plática. Sí, yo quiero hacer énfasis en eso de que se está haciendo, se está desarrollando de lo del al foro del libro, no me acuerdo cómo le llaman, para ir discutiendo las ideas que tiene ahí, bueno, las acciones que uno puede ir tomando y de la idea del proyecto Venus, ¿no? Y pues nosotros que digamos somos poquitos y queremos más gente, pues tenemos que estar bien informados de eso, ¿no? Sí, claro que sí. El Club del Libro es, según entendí, se pone algún libro así como referencia para todos los que asistan. Se lee en cuestión de 1 o 2 semanas, no sé, algunos capítulos o completo, no sé. Y en la siguiente sesión se platica un poco sobre lo que se leyó, se hacen preguntas y se tratan de buscar nuevas referencias, ¿no? De ver qué es lo que dice el libro y ver qué tanto se puede respaldar con información. Ah, sí, también está esto de las alianzas Hellfire. Este proyecto creo que lo lanzaron al mismo tiempo con los eventos. Se quería buscar a todo lo que son organizaciones locales que estén involucradas en alguna forma de organización de no lucro para poder llegar a un acuerdo y unir esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, como dice Fer, que el de Greenpeace o algunos otros, para que se den cuenta que a lo mejor con una acción aislada que están haciendo o que están llevando a cabo, no obtienen la misma eficacia o el mismo efecto que si se unieran a un movimiento internacional en donde se va a atacar ya la raíz del problema y no tanto los síntomas. Bueno, hoy tratamos así por encima de muchos temas, a veces los vamos definiendo un poco más específico. Y le voy a decir a Nelson a ver si nos apoya con las ligas para poder poner el Type with me y ahí pongamos los temas que nos gustaría ver y los vayamos platicando y esperamos que vayamos siendo cada vez más. ¿Algún otro comentario que quieran aportar? Se me hace que vamos a conseguir alguna cooperacha para el micrófono de Ferco o algo, ¿eh? En un ciber. Sí. Pues bueno, compañeros. ¿Qué les parece si damos por terminada la sesión del día de hoy? Vamos a terminar la grabación. Y bueno, de todas formas nos quedamos platicando. La siguiente junta. Siguiente junta sería dentro de 15 días. Y eso cae el 7 de junio. Sale entonces, Sale con bueno, el terminamos la mundial. grabación. Sí, perdón, Hellfire. Con el mundial ya. Ah, ¿qué día empieza? ¿El 6? Bueno, aquí tenemos que hacer la reseña de los partidos entonces. Bueno, muchísimas gracias y terminamos la grabación.